Bueno, a ver, nosotros en líneas generales miramos la naturaleza, miramos, no sé, ríos, montañas y bosques, como si eso fuese generado hace millones de años y todo estuviese más o menos igual, y nuestro corto tránsito por la existencia del universo alcanza para mirar un poquito esas cosas que ya, bueno, fueron hechas hace mucho tiempo. Pero resulta ser que también a veces, en ese cortito, en esa especie de fósforo que es nuestra vida en el universo, coincidimos con la generación de cuestiones que tienen que ver con la creación, o de ríos, de montañas, o lo que fuere. Y entonces asistimos a eso, pero impávido, es decir, ¿cómo es posible que nos haya tocado a nosotros, dentro de la creación de todo el universo, presenciar, por ejemplo, la generación, no sé, de un río? Los ríos siguen naciendo. De un día para el otro te puede aparecer un río en medio del campo, un río que por ahí se queda y no se va más. En 1985 se inundaron los campos de los alrededores de una localidad del departamento de Pedernera en San Luis. Cuando bajó el agua, la inundación dejó marcado un río, un cauce. Eran campos que estaban habitados por caldenes. El calden es una planta parecida al algarrobo, espinosa, con una vaina cuyas semillas se usan para hacer harina. Su función en la naturaleza es beberse toda el agua que lo riega. El desmonte de los últimos 50 años para la siembra de soja y otros cultivos de cosecha anual dejaron esa zona sin caldenes. En 2005 volvió a diluviar y se volvió a inundar la región. Causó destrozos, cortó rutas nacionales y el río, que ya estaba marcado, avanzó y encima originó afluentes. Ya reconocido como tal, fue bautizado el Río Nuevo. En 2014 se juntaron el INTA, el CONICET y el grupo que lidera Jobagi para estudiar la problemática del Río Nuevo. Esteban Jobagi es agrónomo. Se doctoró en biología en la Universidad de Duke en Carolina del Norte y se especializó en ecología. En el 2000 volvió a Argentina y se dedicó a estudiar la geografía de la llanura pampeana y chaqueña. En el 2003 formó el Grupo de Estudios Ambientales del IMASL y se metió en las cuestiones hidrológicas. Esteban, ¿estás por ahí? Acá estoy, sí. Hola, ¿Qué tal? Esteban. No sos argentino, sos chileno, ¿no? En realidad nací por casualidad, por los avatares del mundo universitario de Argentina. Sí. Mis viejos tuvieron que irse en la noche de los bastones largos de Argentina, se Ajá. fueron a Chile y ahí nací yo. Ah, mira. Pero Bueno. soy argentino 100%. Fuiste ganador del Premio Nobel de la Paz en el año 2007, compartido con el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. Sí, un montón de gente más, una partecita muy, muy chiquita Ajá. que corresponde a mí, de un grupo de unas 2.500 personas que trabajamos en el tercer reporte en realidad de cambio climático del IPCC. Bueno, decime una cosa, porque nosotros los ciudadanos de a pie, por ahí o no le damos ni cinco de pelota a estas cuestiones, y cuando le damos algo de pelota, aparece como una especie de culpa social, ¿no? Nosotros hemos destruido este mundo y entonces esto provoca las inundaciones y somos responsables de todo. ¿Esto es así o es compartido con un desarrollo natural? Bueno, primera cosa, tengo una alarma sonando en el edificio en el que estoy y pido disculpas. Eso me encantó. La naturaleza no la podemos gobernar y a veces las mismas cosas que hacemos nosotros tampoco. Sí. Mira, sí, la relación que tenemos con el territorio es cada vez más mediada Ajá. por, bueno, por los diarios, por la radio, por la tele. Es muy poca la gente hoy en nuestra sociedad que tiene un contacto directo de los propios sentidos con el territorio. Ajá. Y Okay. esto fue, después de tanto tiempo que pasó con esto del Río Nuevo, creo que esto es central, es una lección que estamos aprendiendo al final del proceso, Sí. y es que fue fundamental que hubiera gente viviendo en el territorio Sí. para que las señales tempranas de los ríos nuevos fueran detectadas. De no Ajá. existir esos pobladores, nos hubiéramos enterado recién en 2005 de lo que estaba pasando. Gracias a la gente residente en el campo, sí, empezamos a ver las etapas tempranas del proceso con más atención. Claro. Hay algunos de los productores que ya no viven, han fallecido, que fueron los primeros que tocaron las puertas del INTA para avisar que algo raro, que nunca habían visto, estaba pasando. Sí. En mi trabajo, esa gente que tiene un contacto directo con el territorio y observa mucho, ha sido fundamental, me ayudaron muchísimo a entender qué pasaba. Pero la explicación que yo daba al principio, que por supuesto estaba leyendo, la explicación de, sí, de la tala de Caldenes, ¿esto es lo que provoca que aparezca de golpe un río o que se hunda la tierra y aparezca un río? Voy a dar vuelta a la pregunta. Sí. ¿Es un paisaje en donde aterrizó polvo, como en casi toda la llanura? Sí. En este caso hace 10.000 años. Sí. Por 10.000 años no se abren ríos. ¿Por qué se abren justo ahora? Ajá. La pregunta de por qué ahora es bastante difícil de contestar, porque es cierto, hubo años lluviosos, pero también en 10.000 años hubo otros periodos lluviosos. Lo que es totalmente nuevo en el paisaje es la agricultura. Ajá. Entro por ahí. Claro. Ahora empiezo a agregar evidencia. Sí. Cuando nos vamos a un lote que tiene bosque todavía, que quedan poquitos, sí, examinamos el suelo en mucha profundidad, bajamos normalmente hasta los 8 o 10 metros, ajá, encontramos que está completamente seco. Y algo más, todas las sales que había adheridas a esas partículas de polvo y que se fueron acumulando después en 10.000 años, sí, están todas ahí. Ajá. Esa es una cuenta que podemos hacer muy bien. Entonces, ese suelo no solo está seco, sino que nunca fue lavado. Ah, entiendo. Entiendo. Cuando nos cruzamos al lado a un lote con agricultura, está, sí, todo mojado ese perfil. Ajá. Y tenemos una muy buena indicación de que por ahí está entrando agua y alimentando el agua subterránea. Entonces, por distintos ángulos tenemos buena evidencia de que la agricultura genera algo que, de lo contrario, nunca ocurriría en un paisaje semiárido como este, que es que se escape algo de agua por el fondo de la maceta, sí, y se vaya llenando el plato abajo, que es el agua freática, las napas. Yo puedo pensar, para imaginármelo, ¿no?, como una especie de gigantesca napa que se va engordando, o como un túnel que se va engordando por debajo de la tierra y de repente el techo de ese túnel se hunde y aparece un río. Algo así, pero lo que es importante es que esas napas no son un vacío, un hueco. Sí. Es simplemente suelo donde todos los poros del suelo están llenos de agua. Ah, claro. Pero sucede algo. Sí. Estamos en una llanura que es muy inestable. Mm. Ese polvo que voló, sí, 10.000 años atrás o, sí, mucho más, según la zona de la gran llanura, sí, en este caso es bastante nuevo en tiempo geológico, es un material muy inestable, con la propia carga del agua. Y ni hablar si las napas empiezan a moverse horizontalmente, eso puede colapsar. Ajá, ajá. A veces el colapso ocurre después de que se forman los túneles como vos graficabas. Sí. Eso puede llegar a formarse, sí, es temporario, no dura mucho. Ajá. Pero aun cuando no se formen cavidades, si el sedimento está húmedo, sucede algo que cualquiera que jugó en la playa lo sabe, cuando uno empieza a cavar la arena húmeda de la playa, sí, con los chicos haciendo un pozo, sí, llegas a un punto en donde la arena deja de comportarse como sólido y parece un líquido, como un flan. Sí, señor. Bueno, ese estado alcanza el suelo en profundidad. Ajá. Y en ese momento el terreno colapsa. Ajá. Por eso este es un proceso de erosión muy extraño que empieza de abajo para arriba y no de arriba para abajo, como la mayoría de los que conocemos. Sí, y alcanza con el relativamente poco tiempo de agricultura que tienen esos campos como para producir ese colapso, ¿o eso se iba a producir sí o sí independientemente de la tala de Caldenes? No, la información más precisa que tenemos, lo que nos muestra, sí, es que sin agricultura esto no pasaba. Ah, ajá. Es una buena forma, la que me planteaste, una buena forma de preguntarlo. ¿Esto hubiera pasado sin agricultura? Mi respuesta es no. Ajá. Obviamente los científicos siempre tenemos un cono de incertidumbre. Sí, lógico. Y puede aparecer alguien que encuentre una evidencia y diga, no, mira, Jovaji se equivocó. Sí, también, sí. Pero hasta el día de hoy, con lo que sabemos, mm, no hubiera pasado sin agricultura. Claro, eso que decís es parte de la duda científica, que es lo que te hace investigar. Y sí, en realidad, sí, es la duda, claro, que hace que lo que vos buscás es explicar lo que está pasando. Si la ciencia tuviese certeza, sería aburridísima. Sería aburridísimo, totalmente. Pero la ciencia a veces cree que tiene certeza. Ajá. Con facilidad los científicos, sí, nos creemos más, sí, nuestras, okay, ideas que los datos. Ajá. Y a veces no tenemos la humildad de decir, esto es provisorio. ¿Qué? Es la mejor explicación que tengo, pero es provisoria e imperfecta. Siempre hay agujeros y cosas que no podemos explicar. Pero eso no quita que nos sirva para ir actuando. Ajá. Ahora, estas transformaciones que se han producido, y vos las estudiás y descubrís esta semicerteza de por qué se producen. ¿Para qué nos sirve en el futuro si los negocios de la soja continúan? Mira, sirve por muchos ángulos. Te voy a decir, el primero es algo mucho más teórico y típico del trabajo científico. A la gente en todo el mundo le llama la atención esto. No hay muchos casos así. Te diría que no hay ninguno que se haya producido tan rápido. Entonces, abre los ojos a gente en todo el mundo. O sea, alguien en China, en una llanura, ellos tienen llanuras muy parecidas a las nuestras, dice, mira, esto puede pasar, no sabía. Ese es el lado del conocimiento general. Nos hace revisar las teorías que tenemos. Claro. Ahora, localmente, el trabajo que hicimos sirvió para dos cosas. Una, la sociedad empezó a entender lo que pasaba, empezó a entender que era un proceso único. Y lo que llevó también a que, si esto se pretendía explicar con las formas típicas de inundación y de erosión, las obras que se iban a hacer iban a ser equivocadas. Ajá, entiendo. Entonces, cuando vos entendés que es un caso muy raro, que tiene su origen en un proceso subterráneo y no superficial, las prácticas de prevención cambian completamente. Sí. Y la última es, al disparar la preocupación en la sociedad, los gobiernos reaccionan. Y el gobierno acá en San Luis está haciendo bastantes cosas para entender cómo se frena esto y ya para actuar y proteger las zonas más sensibles. Pero Esteban, hace mucho tiempo que entendimos lo de la desertificación del monocultivo. Hace tiempo que venimos sabiendo de qué pasa con los agrotóxicos, etcétera. Pero a eso no lo paró nadie. Mira, sí y no. A ver. Primavera Silenciosa, en los 70, es un libro que cambia a la humanidad al destacar lo peligroso que eran los plaguicidas. Sí. Ese es el primer movimiento grande, un libro y todo un movimiento asociado que clama por una agricultura menos tóxica. Sí. Los agroquímicos que tenemos hoy, en 2018, son muchísimo menos tóxicos que los que teníamos en los 70. Ajá. O sea, el sistema reaccionó. Ya sea por propia iniciativa, no lo creo, más por la presión de la sociedad. Es decir, si no hubiese este escrutinio permanente de la agricultura, la agricultura sería mucho peor de lo que es hoy. Guarda. O sea, eso no quita que haya cosas que no nos gustan. En mi opinión, por ejemplo, todos los pueblos deberían tener una zona buffer alrededor grande, no de 10 metros, sino de por lo menos 200 metros o más, donde no se apliquen agroquímicos. Vamos en camino a eso, eso va a llegar. O sea, yo no sería tan negativo respecto a que el sistema no acusa recibo de nuestras demandas. Sí. Lo que pasa es que simultáneamente la presión en el mundo por producir más, especialmente proteínas, que las producimos con la soja nosotros, es tan grande y es el incentivo económico tan alto que es otra fuerza que empuja para el otro lado. Claro, claro. Ahora, no hay forma de solucionar lo que ya ha sucedido. El río ese no lo rellenamos más, hay que dejarlo que siga abriéndose paso. Eso es. Algo que a lo mejor iba a ocurrir espontáneamente en miles y miles de años, ocurrió en dos décadas. Es decir que, más que responsables o culpables, somos disparadores. Sí. Ajá. Sí. O sea, la condición de contexto clave fue la agricultura. Claro. El disparador es un año lluvioso siempre. Eso es. Pero esto, con todos los disparadores que vos quieras, si no había agricultura, esto no iba a pasar. Bueno, iba a pasar a lo mejor en miles de años si nos íbamos hacia un clima más húmedo, que puede pasar. Eso es. Pero en 10.000 años para atrás no pasó, así que mi sensación es que no tendría mucho sentido preocuparte por estas cosas si no tenés agricultura, y especialmente la agricultura que tenemos nosotros. Claro, claro. Que es una agricultura que deja mucha agua sobrante de alguna manera. Ajá. Bueno, es decir que no se puede reparar lo que ya está hecho, hay que asumirlo como tal, es lo que hay, y de aquí en más sucede lo que se llama prevención. Sí, bueno. Podemos prepararnos, adaptarnos al cambio, ir anticipando dónde se pueden abrir nuevos ríos. Ah, y, claro. Podemos, creemos nosotros, con prácticas de manejo, bajar el excedente de agua y atenuar la velocidad a la que ocurre esto. Frenarlo del todo no lo vamos a hacer, porque además que estas cosas vienen de inercia. Vos paras hoy, pero el agua sigue trabajando por un buen tiempo. Me dijiste que esto de alguna manera tuvo resonancia internacional. Sí, por varios caminos. Hace un tiempo vinieron periodistas de Canadá, y hace menos tiempo salió una nota en el diario The Guardian de Gran Bretaña, bastante polémica, porque por las cosas que yo dije que se destacaron ahí, que no eran las más importantes a mi modo de ver, sí, tuvo bastante, generó bastante revuelo. ¿Y qué es lo que amplificaron porque a ellos les interesaba? Yo le planteaba al periodista que a mí lo que me preocupa es la dependencia enorme que tienen nuestras explotaciones agropecuarias y nuestro país entero de un solo cultivo, que es la soja. Claro, claro. Lo relacionaba con la cuestión de los países bananeros. Somos un país que depende de un solo cultivo fundamentalmente. Sí. Bueno, eso lo tradujo en que la Argentina es una república bananera. Yo no dije y no comparto. No, claro. Pero sí que tenemos la debilidad propia de un país bananero que depende de un solo producto, casi como nos pasa con Messi y la selección. Sí. Pues ¿no? Es que, la soja es nuestro Messi. Exactamente. En nuestro sistema. Y a mí eso me preocupa mucho porque nos aprisiona, nos quita margen de acción. Claro. Y apela a una cosa: no es que tenga algo en contra de la soja per se. La soja, como cultivo, ha permitido al mundo producir proteína muy eficientemente, que eso era algo es que necesitábamos. Sí, sí, sí. Pero la situación en la que nos ha dejado de dependencia tan grande de un solo cultivo, a mí me preocupa y está detrás de estos problemas. Claro, porque lo que más sale e impresiona por allí son los relatos de la desertificación, del monocultivo que daña la tierra, de la impermeabilización, de los glifosatos que corren por la llanura hacia los ríos y matan peces y qué sé yo. Pero yo también me imaginé en un momento dado que los chinos descubren un poroto que se llama Chang Jinping y que crece allí y nos dicen un día: che, muchas gracias, pero nosotros no les vamos a comprar más soja. Digamos, ¿qué hacemos con los miles de hectáreas que hay sembrados con soja? Sí, yo diría que tenemos algo a favor, que es un sistema muy tecnificado que muy rápidamente se puede adaptar. Ajá. Podría cambiar, así como incorporó rápido la soja, puede incorporar rápido otro cultivo. Sí, pero ¿cómo recuperamos la tierra? Pero no tenemos hoy en día un planteo estratégico que considere dos cosas. Claro. Lo ambiental y la sustentabilidad de la producción, claro, el cuidado del suelo. Nuestra producción de soja, por ejemplo, mina fósforo del suelo y no lo repone. Que eso es. Eso Lo vamos a tener que reponer más adelante cuando el fósforo valga mucho más de lo que vale hoy. Ahí está. Es un problema. Además del deterioro que le generamos a otras cosas que no son directamente relacionadas a la producción. Y la otra es ese pensamiento estratégico de, bueno, ¿y qué pasa si la soja mañana baja mucho de precio? Claro. Si en general los granos, que como la soja o el maíz, que se usan para alimentar animales, dejan de demandarse tanto. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Tenemos que tener haces bajo la manga y creo que estamos un poco dormidos en ese sentido. Somos excelentes haciendo soja en el sentido que técnicamente tenemos muy buenos rendimientos. Sí. El nivel agronómico es bueno, amén de algunos de los problemas ambientales serios. Sí. Pero no levantamos la mirada y nos imaginamos el territorio del agro de acá 20 años con más ideas. Claro, seguimos armando parches. No, y una salida agroexportadora bastante simple. Sí. Alguna vez fue el tasajo para los esclavos en el Caribe. Claro. Otra vez fue el trigo que exportábamos y ahora estamos en este espacio. Deberíamos pensar un poco más qué uso del territorio queremos. Esteban, muchas gracias por este ratito. Muchísimas gracias a vos. Bueno, te mando un abrazo. Un abrazo. ¿Lo escuchaste? A Esteban Jobagi, aquí en El Desconcierto.